Caixo, egunon, mi esker guztioi benetan, erotza ati, gure pago da, gizu, eta mi esker benetan, zuen den gara, erotza ati. Bueno, ni aritz naiz, koizlea naiz, eta, bueno, koizlea da taldekoa, eta konbokatu dugu bilera hau, ba, behien bat, pues, pixka bat ez duei jartzeko, ba, notifikatzeko nola onden urtea, eta gero ere, pues, datorren urtera begira, ba, akordioak bermatzeko, eta ber, akordio batzutara iristen gehan, ba, datorren urte honetan jarraipena emateko proiektuari, ba, bizia emateko. Horto oso garrantzitsua da, guztion parte hartzea, eta ba, guztion bazkidetza proiektuari ba, bermatzu batzut emateko. Gauza, euskera tena kakibu, gauza no es euskera, hay alguien que tiene, tú no, pues tampoco. Hay bueno, y si no, iremos saliendo varios, yo creo que cada uno que se exprese también, cada uno que se exprese como sienta, y si alguien no entiende algo, que pregunte y sin ningún problema. Nada, ¿no? ¿Hace falta traductor hoy? Pues igual, si están situados ahí, estaría bien que... O vamos a ir hablando... euskera estela leías, o sea, que molatuko gara, eta zalantza bali malaude, galdetu. Bueno, vamos a intentar hacer lo más dinámico posible, lo más rápido posible, lo menos espeso posible, y vamos a intentar ir un poco... A ver, sabemos que muchas personas se van a caer en el tintero, pero nos vamos a intentar venir un poco a lo básico, que es a lo que hemos venido hoy, que es a explicaros cómo ha ido, cómo va funcionando el proyecto, cómo va avanzando, y el tema de renovar acuerdos y a ver si pues, se da continuidad y todo esto. Nada, este es un poco el orden del día que tenemos preparado, pues vamos a hacer una presentación que nos la hemos repartido entre los tres que estamos produciendo, que es pues, un poco qué es lo que estamos haciendo. Vamos a presentar a grandes rasgos el balance económico, las inversiones y mejores que se han hecho, cómo la gestión de la tierra, pues cómo lo hemos planteado para este año, y un poco una relación que hemos hecho entre nosotros, que hemos hecho un trabajito pues donde vemos que están los puntos débiles, los puntos fuertes, etc. Luego vamos a hacer una pequeña dinámica que os vamos a poner en grupos donde vais a... hemos preparado un test pues un poco para testar dónde se sitúa la gente, de las personas que están en el proyecto, cuáles son sus motivaciones a estar aquí, cómo ve el proyecto, pues un poco para eso. Haremos puesto en común conclusiones y luego haremos un parón para tomar un cafecito y unas pastas que hemos traído hoy, un té, y luego ya entraremos a la renovación de acuerdos. Nosotros hemos traído cuatro puntos que pensamos que son indispensables para la continuación del proyecto, y luego ya abriremos un espacio final, el tiempo que nos sobre, pues para sugerencias, aclaraciones y propuestas y tal. Lo primero, ahora lo único, vamos a hacer una presentación y cada uno pues que diga con su nombre, dónde coge la cesta y cuánto tiempo lleva en el proyecto. ¿Vale? ¿Y de qué grupo es? ¿De qué grupo es eso? Diciendo dónde recoge, pues... Ah, claro. Entonces, esas tres, ¿vale? Bueno, aquí casi... Papá, ni Gernais, paséis San Pedro Jesús Fendut, cada vez más hubo bien. Yo soy Xavier y también recojo en San Pedro y llevamos ese tiempo indefinido. Ni nada hemos hecho, tal vez pues vean eso, o sea, en casa. Liliana es da un poco más de Ana, La urte, ¿no? La urte. en San Luis, de San Pedro, pero recoge el corazón, y también como este, como Sabi, llevamos el primer bombillo y luego ya. Y el Organize y el Nido, conoce el Nido y llevo 4 meses ahora, Yo soy Oriane y recojo a Neguía y desde septiembre llevamos. Maitane naiz, ni, bueno, guardatak atalekoa, eta horrein zertan baratzen bezo unha sotzen dut, eta bi urte eta pide bat. Xo, naiz, egia jasotzen dut, eta dut eta berri bat, eta gero zuen bat okur. Nire, kare da, eta berdina. Soy aquí, soy de Guadalplata, y yo proyecto aquí. Detrás, yo soy el don, así como siempre menos consumidores, pues siempre tenemos el problema de la participación y tal. Y entonces de lo que trataba Base Risarea, pues era un poco de esto, ¿no? De impulsar un poco lo local, que se generen este tipo de grupos y luego pues entre los agricultores pues que haya pues anzolanes, que haya colaboración, ¿no? Que pues romper un poco esa competencia del mercado, generar otras alternativas, pues apoyar la economía local, que es en lo que se basa estos proyectos. Y Y bueno, que es una cosa que creemos que es importante, ¿no? Recalcar la responsabilidad compartida que requiere estos proyectos. Es decir, nosotros cuando montamos estos proyectos, tanto como cuando empezamos Guardaplata y Acuiciarza, o sea, nosotros siempre le hemos dicho, no somos una tienda, esto es un proyecto y el precio que se le pone a las cuotas es simplemente para costear los gastos que genera el proyecto. Y bueno, ya luego os enseñaremos un poco el balance, ¿no? De cómo. Y luego aquí hemos recuperado esta tabla, que es un poco, pues dentro de la filosofía de lo que hacemos y de lo que somos, pues marca un poco qué es lo que es este proyecto y qué es lo que no es, ¿no? Entonces ahí pues podéis ver pues qué somos, ¿no? Además, pues, somos una relación directa, venta directa, un proyecto que genera confianza, ¿no? Que haya la relación, pues que estén las estos compartidas, ¿no? La responsabilidad compartida. Un proyecto atado a la tierra, con respeto a la tierra, ¿no? Un modelo más sostenible, ¿no? La agricultura industrial esta que se hace hoy en día que nos está matando a todos, ¿no? Y por otro lado, ¿qué no somos? No somos una moda, no somos una simple compraventa, no somos una tienda, no somos teoría. Pues esto es un poco para situar en qué términos se plantea el proyecto, porque nos encontramos muchas veces que al final, que es uno de los puntos que hemos visto este año que nos ha fallado, ha sido el tema de la comunicación. O sea, no hemos hecho ni una asamblea, no hemos mantenido a la gente comunicada, no ahondamos en estos temas que son al final pues lo que da muchas veces pie a que la gente se piensa que es un yo te compro y te doy 40 euros y encima exijo que encima sea todo. Y no es eso a lo que queremos llegar. O sea, que este año pues sí hemos tenido muchas bajas, por ejemplo, y pensamos que uno de los fallos es porque no se trabaja estos aspectos de lo que representa un proyecto como este y que la gente sea consciente de lo que es un proyecto como este. Y bueno, pues esto es un poco lo que quería comentar. Luego, ya pasando un poco a hoy en día estamos 68 familias cotizantes. Ahí lo había apuntado 6 por trueque, porque hay con 6 personas, pues por ejemplo Maitane, que viene todos los martes a ayudar a hacer la cesta, y otra gente que viene todos los martes o viene un día a la semana a colaborar, esa gente no paga la cesta, esa gente pues hacemos un intercambio. Hay gente que igual, pues yo que sé, por la situación económica o lo que sea, pero quiere seguir formando parte del proyecto, pues es una forma de poder colaborar también en el proyecto. Y luego, pues este año estamos 68, pero para que veáis un poco, el año pasado hemos estado rondando los 90, 90 y pico socios. ¿Qué ha pasado? Pues que ha habido bajas, que las bajas es uno de los grandes problemas que tenemos. Y luego, pues así a grandes rasgos, para que os hagáis una idea, que luego esto, hoy porque queremos hacer la reunión rápida y no queremos que sea pesado, el que quiera ver las cuentas, o sea, le podemos pasar todos los datos para que lo vea ya más detallado. Esto es simplemente para que os hagáis una idea de cómo hemos distribuido, ¿no? El dinero de las cuotas que se ingresa. Entonces ahí, nuestra asignación de trabajadores, pues que sepáis que hemos estado este año 5 personas, nosotros le llamamos a media jornada, cobrando 400 euros cada uno, que era nuestra asignación, y bueno, media jornada, que siempre se extiende un poco más, ya sabemos lo que tiene esto, que nunca son 4 horas y te vas a casa, pero es lo que nosotros habíamos acordado en el grupo de trabajo y es lo que nos hemos llevado cada uno. Y luego hay 250 euros más, que luego también nos explicará José Cho cuando hable de las inversiones, que hemos estado pagando a Jordi, que es un chaval que ha estado un año entero el año pasado trabajando sin cobrar ni un duro, que gracias a todo el dinero que consiguieron acumular, tenemos 2 invernaderos este año de puta madre, me han costado 7.000 y pico euros, entonces este año se han ido pagando 250 euros también todos los meses. Y luego están los autónomos que hay que pagar todos los meses, porque por ejemplo, el tema de Urruyo, el terreno que tenemos, es un terreno cedido por la Diputación, por concurso, pero tiene unas exigencias, es decir, tiene que haber una persona de alta en autónomos, tenemos que tener el sello ecológico, que luego comentaremos que ya lo tenemos también, y hay que tener un compromiso de unos años. Entonces hay que pagar, por lo menos a una persona hay que pagarle autónomos. Y a la hora de hacernos la fusión, como nosotros, bueno, yo ya estaba de autónomos porque nosotros ya como Guardaplata habíamos optado, y esos autónomos se siguen manteniendo, porque los demás son 400, pues sin dar de alta ni nada. O sea, la cosa es una idea. Y luego, pues un poco, pues ya son 2.500, gasoil, gasolina, mantenimientos, luego veréis un poco las inversiones, y es un poco para que veáis que de las 90 cuotas que hemos podido estar cobrando el año pasado, que son como 3.600 euros que entraban, pues todo se va desglosando todo, ¿no? Luego ya con las inversiones veréis que también los gastos que ahí no están reflejados. dejados. Esto es simplemente para que os hagáis una idea de que no sobra dinero por ningún lado y andamos, o sea, es una economía de subsistencia, digamos. O sea, es lo justo para que el proyecto vaya y para que continúe hacia adelante. Y bueno, yo creo que por mi parte esto. Ahora pues hecho va a un poco el tema de las inversiones. Pues aurten, bueno, aritze comentatu duen bezala, jarritu bine agutegi hori dakate 40 metro luzera eta 8 eta erdi zabalera. Orotara dira 750 metro kadratu, ba negutegi azpian, ez? Eta horiek, aritz komentatu duen bezala, balio izan dute 7.500 euro. Diru hori, pues, aurreztu izan genuen 2015. Egon du ginen lanean Jordi Tabio, eta ez genuen kobratzen, dena aurreztu genuen, erosian izateko negutegiak. Gero, hortaz gain, aurten erosi dugu motoazala bat, nahiko potentea, balio zuena 2.500 euro, baina hau erosi dugu erdi bana beste Urruioko beste bikote batekin. Saiatzen gara partekatzen gastua. Eta kasu honetan, pues, partekatzen dugu traktorea, motokultorea, eta baita ere, desbrozadora bat erosi dugu, baina izan duzuena 750, eta bikote horrekin erdi bana erosi dugu. Gero, baita ere, ba, autegia zira da, plastikoa erosten, plastiko trokelatua. Hori da, trokelatua dago, zer dut zulokin egina, pues, letxua jartzeko, edo tipulina, segun ze produktua jarri bat dugu. Eta gero, baita ere, tubo de goteo, horren azpian, baten da, tuboa. Vale? Hori dira, aurten egindako, hori balitzen du, zen da berreta marri du. Aurten egindako inbertsioak. Gero, datorren urtera begira, bizkat proiektu egonkortzeko eta beste modu batean lan egiteko, erosiko dugu maian bierbaz, eta plastiko trokelatua, hori dira, pues, pizkat ekiditzeko belarrakin eukitzen dugun buruka, ez? Osea, horrek lan asko errestuko dugu, nahiz inbertsio bat izan, gero denbora aldetik lan, asko zere lan gutxia hori gartu dugu, zera ez. Eta hori ikusten dugu 800 euroko inbertsioa, gutxi gora bera, maian hierbaz eta plastikoarekin, eta zerbaitia, pues hori, ez lehen hau komentatu duan da, lana, eskulana aurreztea, eta gainera bermatzen du produktuaren kalitatea hobeago izatea, ez? Osea, ba, ureztapen sistemaia inkorporatu izaten du, eta, pues, somorruak eta zehatzeko, pues, ba, hobeago da sistema hori, ez den dira. Gero, dator larran, lurraren kudeaketa, ez? Osa, dauzkagu, iru eremu. Bata da, Urruio, hor egiten dugu plantazio nagusia, eta aurten hor jarri denuen, pues, iaia dena. Patata, babarruna, eta gainontzeko barazkiak. Eta aurten pentsatu dugu, beste pito gitara eramatea landaketa horien. Babarruna eta patata, bata, Bidebietara, bueno, aritze duen edemura, hor jarriko dugu babarruna. Kalo, babarru zaila oso handia da, eta jaten zigun espazio pila bat, eta horre, arazoa sortu dugu aurten Urruio. Zeren, rotazioak egiteko, pues, liberatu behar duen espazioa, eta askotan posibili gara nahiko justu, ez? Orduan honekin lortuko dugu pues, espazio atletikan lasaiago ibiltzea eta kudeaketa errezago egitea, ez. Hori da, babakumentzat eta gero hau da, iturrinen dago, hau da, okupatu berren terreno bat. Dira, irumeien, bueno, besteetan ez dut esan, baina, bueno, honek ditu 2.000 metro kadratu eta hori ingo dugu patata. aurten egon duela krucifikak eta bueno, krucifikak hil bat, ez, eta bai. Eta besteak, Urduriokoa dauzka 13.000 metro kadratu eta Bidebietakoa 3.000 metro kadratu. Orotara, eta, bueno, osea, kudeaketa honekin ze egiten dugu, egingo duguna da urte, markoak zabaldu. Markoak dira, landaren artean egoten dan espazioa. Eta, claro, berez, igual batzutan eskatzen du, berrogeita hamarreko markoa, ez, distantzia landaren artean. Egoten egingo dugu handiago, makina pasan izateko. Eskulana gutxiago egiteko, ez? Claro, espazio liberatzen dugunean aukera hori ematen dugu, ez? Makina pasan izan da, bai? Eta, algun dituta. Eta lurren rotazioentzako ere, pues errezago, ez? Vale, hori alde horretatik, ez? Hora ere, bestea, ez? Bueno, pizkatute, azaldu bain nahi denuen, nondi gatozen eta nora goaz, ez? Hasieran, bueno, aztenian pertsona, ba, merkaduaren zat gu, gara, un sujeto de consumo. Hori da, merkaduaren zat, ez? Osea, horrela ikusia, eta gu, nola bait, bilatzen duguna da, edo sortzen duguna da kolektibo bat. Egiten dugu aliantza bat, nekazarien artean, eta elikagai osasuntxu eta ekologikoak, jan nahi duen pertsonen artean, ez? Gero, nolabait, sortu nahi duguna da komunidade sentimendua, izaera hori izatea. Ze azkenean, komunidade txiki bat dara. Osea, ia herri txiki bat dara. Osea, dara, 70 familia. Eta hor du, pues, komunidadea kudeatu behar da denon artean, ez? Ez horiek nekazariak eta konsumitzaileak, ez? Osea, paperaren horiek alde batean txita, pues, komunidadeak dituen arazoak, eragozpenak eta denon artean kudeatzea, ez? Piskat hori da, zera. Gero, agroekologia lantzen dugu. Ze ikusten dugu, agrokimikoak, ja, pues, pozoiak, erbizidak, horiek aireak kutsatzen lurrak, urak, eta kolapso batera egizten ari gara, mundu mailan. Osea, ja, uran kalitatea oso eskasa da, ba, erabiltzen diren erbizida eta pestizida guztiak egitik, ez? Ordu, guk alternatiba bakarra ikusten dugu da agroekologia. Osea, ja ez dago besterik. Izan behar da, ekologikoa eta balurra pues, kudeatzeko garden bezala eta ekosistema zaintzeko, ez? Hori ere, bada gure arduretako bat. Gero, bilatzen duguna, ez da lehiakortasuna beste nekazariekin, baizik eta elkarlana gure artean. Ba, komentatu dugun bezala, partekatzea erramientak, partekatzea arazoak, eta batasuna, pues, haundien aurrean aurre egiteko, ez? Osea, hori da gure filosofia. Nekazari, bueno, aliantza horiekin. Eta gero, pues, aliantza horiek trasladatzera herrira, komunidadera esaten denun bezala, eta beste eragilekin ere harremanak izaten ditugu. Mugimendu sozialekin. Berez, gehienan atoz mugimendu sozialetatik, ez? Eta, pues, nahi eguna maten du, ez horiek kontsumitzaileak, betxik, eta eragile ezberdinekin, ba, nolabaite plazaratzeko behar hau ez dela gurea soilik, baiz eta gizarte osoarena, ez? Eta, pues, zentzu horretan, pedagogia lan egin, eta, bai? Eta, bero, pues, autogestioa, hemen ez dago merkaturik, osea, da, guk gure artean erabakitzen dugun funtzionamendua, eta, pues, pixka bat, merkatuak esartzen dituen zean kanpo, ez? Osea, arauetatik kanpo, eta, pues, bueno, lehen pitu komentatu bezala, pues, lurraren defentsan, ez? Ikusten dugu, batez ere Gipuzkoan, lur fertila, gero eta kanpora ari dira, periferiera, ez? Ose, azpigitura handiak eta ari dira lurre mankorrena kanpora trasladatzen. Eta orduan ikusten dugu, ba, ezinbestekoa dela lurraren defentsan aritzea. Eta lurraren defentsan, pues, alternatibak eraikiz. Eta horretik, pues, planteatzen dugu, pas, okupazioarena eta alako beharrezko ikusten dugu dago. Eta bero, pues, dago, elikadura buru jabetza. Eta pizkan lotuta dago honekin, ez? Osea, elikadura buru jabetza Euskal Herrian lortzea ezinezkoa da, baina bai maila batean. Orduan, hortara joan behar dugu. Osea, reservatu egin behar dira, nekazaritzarako lurrak, eta, bueno, pues, horren apostu egiten dugu, ez? Bai, gure talde txikitikak, eta bestelako aliantzakin, baserri zarea dela, baserri horreta bat, Bizkaia, pues, lurra egiten txat. Eta, bueno, hori da pixka bat, Bueno, ahora Miska José hecho explicado duena, va da que en bat zuek ere kokatzeko lan, bakar situéis un poco cómo el proyecto va avanzando, que somos gente que viene de cero, que no somos gente que tenía montada ahí toda la infraestructura, sino que año a año vamos mejorando y eso pues conlleva mejoras en la calidad de los trabajadores, mejoras en el producto, la calidad del producto, pues un poco el tema de los productos que va lanzado a eso. Y bueno, ya solo nos falta Honorio, pues un poco un pequeño... De la agricultura es de recesión absoluta. Hoy en Barcelona llegará una caravana de tractores y llevan toda la semana recorriendo la provincia porque la situación del campo catalán está de capa caída. Los productores están pues, en colapso y están en una actitud de decir ya basta. Esto lo digo porque no sé si sabéis, pero el campo catalán tiene una huerta muy importante. Y aquí bueno, aquí podemos cada uno recoger pues, cómo el baserri de alguna manera pues, se ha reconvertido en algo que ya no tiene que ver con aquellas bases de producción que eran capaces de sostener a un grupo familiar, incluso a un área. Entonces, digo esto también porque a la hora de comprender que igual parece recoger la cesta, pero es mucho atender a esta cuestión, porque la alimentación, tal y como va la deriva en la agricultura, posiblemente vamos a quedar, si no lo estamos ya, en manos de empresas alimentarias que están sirviendo unos productos que vienen tratados muchos agroquímicos, agrotóxicos, y que afectan directamente a la salud, y como decía el año pasado el Jairo Restrepo, que una de las cosas que va en la cesta, que no tiene precio, es la salud. En ese sentido, nosotros también, y veo yo un poco en el trabajo que realizamos, que efectivamente te enfrentas o tenemos una... no es una explotación agroindustrial, pero es que te encuentras con plagas y con diferentes penalidades y no puedes actuar como en la agroindustria, al uso, ¿eh? Entonces, eso también hace que muchas veces pues, los productos parezcan pues, con sus manchitas y sus cositas y sus pichitos, que bueno, que es lo que tienen todas las hortalizas, los productos que salen en la huerta. Por eso un poco la fortaleza, el compromiso de los socios nos da fortaleza. Es verdad que se marcha gente, pero los que os quedáis, pues nos refuerzan en este compromiso que para nosotros para mí en particular también es muy importante. Yo en principio llego desde la defensa del territorio, pues desde un seguimiento que mantengo desde la radio libre de Sinchili. La situación que se produjo en Apaiziarcha, el salto cualitativo que fue Apaiziarcha en el sentido de ocupación rural, pues también me hizo acercarme y finalmente pues terminé en la huerta, en el trabajo de huerta de finales de 2015. Y esa experiencia era soportada también por las personas que estaban en la casa y por el grupo de consumidores que recogían la pista. Para nosotros es importante que estéis hoy aquí y que mantengáis de alguna manera esta relación desde la parte del consumo que yo espero, porque es un campo de experimentación muy, muy interesante. Yo empiezo la huerta un poco por la compañera que tengo, de una manera soy de formación, diría, urbanita, y por la compañera que tenía una huerta empiezo a trabajar ahí, y bueno, eso era casi el 2000, cuando llego a Paiziarcha, cuando llego a Urullo, la dimensión es otra. No es una huerta doméstica lo que me encuentro, es una extensión amplia de trabajo y que tiene unos ritmos, unos esfuerzos, y bueno, ahí vamos también, ahí voy también un poco acoplándome. Soy, diríamos, el menos experimentado de las personas que estamos en el grupo, pero voy a gusto, me encuentro en un trabajo que de alguna manera en la sociedad que vivimos pues me hace ir. Así como hay muchos trabajos por los que he pasado que pues tienes que ir un poco a la fuerza, en donde estoy, en la huerta en las huertas de Luna y Lorena, es un trabajo que realizo a gusto. Por eso digo que el compromiso de las socias y socios es importante. Y nos da los medios disponibles para el desarrollo de la actividad, mejora de infraestructura. Pues he hecho a remarcar un poco los trabajos manuales, la churra la dejas en el campo y no la roba nadie. Los trabajos manuales, pues, y encima las extensiones que estamos manteniendo, pues son duros. Estamos mejorando la mecanización. Estamos mejorando un poco pequeñas infraestructuras que tenemos y se hace llevadero. El compromiso de los productores. En ese sentido, nosotros podemos decir que tenemos un compromiso, igual desde mi punto de vista es un compromiso social. Muy importante para mí, desde luego la función social de este proyecto está muy o por encima de otros aspectos que también son importantes, pero en mí concurren de esta manera, y creo que ese compromiso lo mantenemos las personas que estamos ahí, las que nos ayudan también y van a mantener la experiencia, pues bueno, personas como Aris, Josecho, ya llevan un recorrido amplio, y la verdad es que uno también en el aprendizaje va, en la experiencia va aprendiendo y también fortalece, entiendo yo que fortalece un poco el proyecto de los demás. Esa función social que efectivamente estamos en una tarea que de alguna manera nos colocamos fuera del mercado de consumo. Y es que en el mercado, como os decía antes, un poco en la huerta catalana, nos encontramos en la alimentación con un problema de abastecimientos importantes. Dentro de muy poco tiempo, si no por este proyecto, pero cómo continúan el desarrollo de las industrias alimentarias, pues, y cada vez lo vemos más claro, muchos productos locales desaparecen y son pues traídos de otras explotaciones, de otros lugares, y eso también pues es un elemento que nos deteriora, y que por otro lado, la labor que realizamos aquí, entiendo que que es una propuesta de interés para la población de debilidades tenemos, ¿cómo no? Debilidades, pues ha comentado antes Aris, pues una las bajas que se puedan producir en el consumo. El caso de que nos ocurrió a finales del año pasado, principios de este, con el grupo que manteníamos en Añorga. Pues eso también nos obligó a unos reajustes y hemos hecho un acoplamiento que, bueno, se ha podido llevar adelante, pero también si estábamos cinco personas, también nos ha colocado en una situación donde, o sea, estamos ahora tres, una persona salió y bueno, hemos tenido que reducir un poco en esa parte. Una persona salió y otra persona encontró un trabajo y nos dejó un poco cojos. Es decir, en este sentido, pues sí, luego en propuestas de acuerdos, pues sí queremos, en la renovación de compromisos, sí queremos un poco ajustar esto de cara a mantener compromisos anuales y de alguna manera, pues si ese compromiso se cae, que tengamos una antelación necesaria para poder reajustarnos en unos meses y entrar en el año siguiente en mejores condiciones. Inferencias claras, pues nos encontramos con estas, con mareas, con babosas que son como elefantes marinos. Nos hemos encontrado con la plaga del escarabajo de la patata que hemos tenido que andar a DDT, no a DDT. Porque sí, pues por ejemplo el cultivo de la berenjena, pues se lo llevó prácticamente este año. Poca berenjena habéis podido comer, porque la verdad es que ha sido, o sea, a pesar de estar ahí muy encima, pues las plantas quedaron muy, muy afectadas. El cuidado de las relaciones como debilidades, pues también ha apuntado antes un poco a Aris, que quizás estos encuentros pues sí deben de tener, pues no sé, darse por lo menos en un par de veces al año, y sí, pues a través de estas herramientas de comunicación que estamos un poco también poniéndonos al día, pues mejorar muchos aspectos, pues como pueden ser, pues información sobre algunos cultivos o de alguna manera, pues que los mismos grupos sean capaces de informar de pequeños sucesos que ocurren en la producción y que esa información fluya de una manera más ágil. Eso un poco. Luego, pues, oportunidades, no hay oportunidad sin riesgo, pero bueno, oportunidades, experiencia, la facilidad para planificar. Creo que estos dos puntales, pues hecho de Aris, ahí tenemos. También la huerta es un campo de experimentación, y os invito desde aquí a, pues no sé, veo que hay muchas mujeres, pues muchas plantas o aromáticas, o que también se puede servir ese lugar para llevar adelante pues pequeños experimentos que como consumidores se nos ocurran, o como gente que estamos en un rol en Lorena, y es una tarea, entiendo yo, interesante. Producir alimentos de calidad. Sí, igual no son alimentos que pasan por el calibre, como podéis ver en las tiendas y en los grandes almacenes, pero son productos que no llevan agrotóxicos, son productos de cercanía, tienen muy poco recorrido, diríamos, en kilometraje, y es una oportunidad muy, muy buena. El sello ecológico, pues este año ya nos visitaron y comprobaron pues un poco pues la planta, como donde se compra, los cómo se llevan los abonos en la tierra, cómo se llevan los trabajos de la tierra, y el sello ecológico pues está también ahí de alguna manera. La otra oportunidad de tener contacto directo con los alimentos y quienes lo producen. Está, pues, es verdad que bueno, que este año han venido personas en algunas tareas, y muchas veces, pues bueno, hacemos el llamamiento. Yo os invito en cualquier momento, en disposición. Es un sitio, pues no sé, ahora es un poco, hemos pasado un mes de enero frío, helado, pero no sé, la primavera al otoño es un lugar donde se puede llevar adelante trabajos y bueno, interesantes, y que nos forman y nos ayudan. Contribuir a la soberanía alimentaria, que bueno, esto ha tenido una idea fuerza, que ha tenido ahí pujanza en años atrás. Hoy en día quizás igual la vemos un poco algo alicaída, pero también hay un grupo, yo lo he podido comprobar, pues un poco los contactos que hemos mantenido con Baserri y Sarea, pues hay gente joven además, mujeres, que están ahí dando fuerza en Gipuzkoa, y esta idea, pues a pesar de que estemos ahora un poco en una onda baja en esta idea, pienso que va a coger y que cogerá. Crear comunidad también ha salido aquí en algún momento, pues estamos haciendo, generando comunidad en el aspecto central. Comunidad, la alimentación es digamos el puntal de donde se abren las comunidades, y esa es una oportunidad que nos da riesgos, pues sí, el conformismo social. Hay personas, hay mucha gente que no, pues que la alimentación, pues por los modos de producción que tenemos impuestos, pues la verdad que no se le puede prestar atención. Y sí es verdad que coger la cesta pues te obliga también a hacer un trabajo importante en aspectos de cocina, de preparación de alimentos. No, mucha gente pues se está acostumbrando a trabajar con o a comer precocinados y alimentación de esta un poco que entiendo yo que nos enferma. Esto sí requiere, en un mundo donde las personas parece que cada vez tienen menos tiempo, hacer un esfuerzo en la preparación de los alimentos, y es un riesgo que sí habremos en gente, pues por ejemplo en Añorga, sí me dijo un compañero que lo dejó allá por septiembre, pues que se encontraba trabajando en tres turnos y es que no daba, se le quedaba la verdura por ahí y no llegaba. Entiendo yo, es una de las horas también que he aprendido, la cocina, la preparación de los alimentos es importante, la salud en nuestra propia salud, y es un esfuerzo que si al principio se hace un poco tal, poco a poco nos va mejorando también. La pérdida de tierra fértil, pues este es uno de los elementos que hay en la ubicación en Anchibisqueta. Pues como sabéis, fue las alarmas saltaron allí con el proyecto de puerto exterior de Pasaya, y ese corazón del proyecto, pues desde luego dejaba toda la ladera sur de Jaizkibel pues expuesta a las áreas de intercambio de mercancías. La tierra fértil que hay en Anchibisqueta es de las pocas tierras que quedan en el valle de Anchibisqueta y Oyarzun, y tierras cultivables, y la verdad es que estamos en ese sentido en el valle en una situación muy, muy precaria de poder, diríamos, abastecernos de productos cultivados en lo local, en la tierra que vivimos. Desmotivación de socios y productores. Sí, es verdad. Sí, el año pasado también lo pudimos comprobar un poco esas tareas que de comunicación. Si no se llevan adelante, pues se va también un poco el lazo, pues se va cayendo, y si produce, pues diríamos un poco, no sé, pero si nos obliga si nos hemos obligados a recoger este testigo, porque forma parte de crear comunidad y forma y refuerza, y necesitamos reforzar los barrios. Bueno, lo de macro proyectos, pues también eso, está ahí. El puerto exterior sí terminó, pero actualmente nos encontramos también con la plataforma logística, que hay intereses grandes. Estos días también ya salían informaciones desde el gobierno vasco de plantear en ese nudo de botella que es Gantxurizketa, pues plantear una zona de almacenaje, una zona de almacenaje más, porque nosotros estamos en un hoyo y enfrente tenemos la Barren, que es también una plataforma intermodal de mercancías de transporte terrestre. Y esto, pues un poco, así luchando con oportunidades y eso. Bueno, pues ya esta es un poco nuestra presentación que habíamos preparado para hacer nosotros, más o menos así lo que vamos a explicar. Vamos a hacer la dinámica, entonces nos vamos a poner en grupos, no sé cuánta gente está. Siete por cinco grupos, pero ¿dónde nos vamos así? Pues vais separando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3.